Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Jeezy, amigo, mirá, gato, parece que se está levantando. ¿Vos decís que sobrevivió? Sí, amigo, mirá, se está arrastrando, guacho. Sí, gato, te dije, ¿no escuchás que está tirado en el piso hablando banda gilada? Sí, tenés razón, ¿querés que lo patee? No, no, no, gato, dejame a mí que yo le doy las últimas y listo. Volvimos con todo RNG, la verdadera mafia argentina. Dice, esto es supervivencia, años de patear con experiencia, la maldita calle pura, sueños y vivencias, también un poco de maldad para nivelar la inteligencia, porque van con lo que hablo y también las consecuencias. Y vos no podés hacer nada y eso te da impotencia, también saber que te quebré rapeando al frente de la audiencia. Mi tiradera fue sin mezclar y sin video, y con eso me alcanzó para dejarte en evidencia. Que vos no aplicas mafia, siempre das advertencias, sos un cobarde hijo de puta que habla de violencia. No te conformas con ser ridiculizado y ver el nombre Gonzalo Mabel en las tendencias. Guacho Gil, te haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Tarararararara. Guacho Gil, te haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Basura, traje la pala y no pa' levantar, sino pa' mandarte de una pa' la sepultura. Cantante de caricatura, chorro de pintura. Hizo dos tiraderas y ninguna estuvo a la altura. Es un fisura, un loco del berretín que no se cura y no madura. Por eso es que no banca ni perdura. Dice que no arma puterío el cara dura. Y es una mezcla entre Jorge Rial y Luis Ventura. Casi te vuela la gamba el fierro en la cintura. No la pegas ni cantando canciones de aventura. Decís que no diste una mano y no hiciste ninguna. No haces nada bueno por vos menos por la cultura. ¿Desde cuándo vos decís que yo no brindo ayuda? ¿Qué ejemplo le das a los guachos pa' decirme eso? Si hablas como Poncio Pilato y actúas como Judas. Si tu interés no está en el barrio, está detrás del peso. Decís que conoces la calle y la vida cruda, pero nunca diste un mensaje claro del progreso. No me pongo en papel de santo, yo no soy el Buda. Y vos no sos un chorro y nunca estuviste preso. Gordo sorete, roto te quedó el ojete. Y después de un par de caches rojos hasta los cachetes. Ya no sos un cacahuate, sos un alcahuete. La reconcha de tu madre, gordo barrilete. Tenés fama de buscar fama y salir en la tele. No digas que sos mafia si te portás como un nene. Vos no tenés la mente, ni la sangre, ni los genes. La única chispa que viste fue la de los trenes. Nunca anduviste tiki tiki ni a lo kamikaze. Yo soy Coto y te conozco, así que no te pases. Que nunca en tu vida vas a andar tumbando puertas. Te hicieron un mural porque tu carrera está muerta. Guacho Gil, te haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Tarararararara. Guacho Gil, te haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Tarararararara. Chispa, caramelo y sonrisa. Gordo puto, te voy a dar una paliza. Falso vago, adicto a la tiza. Hoy sos maleante y mañana te vemos en misa. Decís que soy un deprimido y no tiene sentido. Si descansarte a vos pa' mí es algo divertido. Vos sos un gordo redolido, súper resentido. Querés bardear tirando frases, corte pervertido. Un poco más y a la Mabel le ponemos vestido. Gonzalo Raquel, sos un puto extrovertido. Tus canciones son una mierda pa' la industria. Todos sabemos que en lo tuyo no hay contenido. Y como no tenés talento, vivís dolorido. Te gusta hablar gilada y pensar que eso es hacer ruido. Nunca hiciste un carajo de lo que cantaste. Los vagos de verdad sabemos que estás recogido. Veniste a mi ciudad, hiciste una caravana. Apadrinado como siempre, gordo pecho frío. Nunca supiste que esa vuelta estaba regalada y que la mayoría de los que fueron son secuaces míos. Si no pinchamos ese evento es porque no pintaba. La bronca es solo con vos, no con el villerío. Así que no infles el pecho, gordito cobarde, y seguí metido en la movida haciendo puterío. Tenés el moño de regalo y hasta de corpiño. Querés ser ñengo y al final sos el leal dominio. Si yo no fui a ese evento no es porque destiño, sino porque no van a hacerte daño el día del niño. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, la verdadera mafia argentina. Si quieren tener lo mío van a tener que pelear por el puesto. Nada más para decir que la música hable por sí sola. Todo ya está dicho. La calle sabe quiénes son los piola y quiénes son los mamabichos. Jeezy, Jeezy, Jeezy. Deja que corra el beat y después pon el estribillo que creo que dice así. Guacho Gil, que haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Tarararararara. Guacho Gil, te haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Tarararararara. Guacho Gil, te haces el piola pero sos regil. Vos nunca paras de lorear, deja de cartelear. Tarararararara. Ustedes ¿qué hace Jeezy, gato? ¿Para qué me cortás? Dejalo que siga un poco más, amigo, que tengo que decir un par de cosas más y listo. Nah, compañero, me parece un montón, ya fue. Vamos a cortar y vamos a seguir laburando. Bueno, compañero, dale como diga. Vamos a seguir.